Córdoba. Contacto telefónico. Y justamente en el bloque socioambiental de La Crecida estamos comentando y estuvimos anticipando la situación que están viviendo los vecinos autoconvocados, los vecinos y vecinas de Dique Chico, localidad ubicada al lado de Anisacate y Altagracia, que están exigiendo hace un año que no se fumiguen los campos que rodean el pueblo, a menos de 2.000 metros, para de esa manera resguardar la salud y los derechos de los habitantes. En este proceso los vecinos redactaron una ordenanza en diálogo con el intendente, aunque todavía no fue promulgada, pero por otra parte, los productores de la zona se han encadenado el pasado 11 de octubre como medida de fuerza, pidiéndole al intendente que revierta la medida de prohibir las fumigaciones de glifosato en la zona. Eso contó con el apoyo del periodista Gustavo Matías, secretario de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Y justamente entre esta tensión que está habiendo entre los productores y los vecinos y vecinas autoconvocados, se está generando un clima bastante particular. Por eso es que estamos en comunicación con Esteban, de los vecinos autoconvocados de Dique Chico, para que nos cuente un poquito mejor la situación. Te saludamos, Nicolás y Pablo, desde Radio El Grito, desde el Valle de Tras la Sierra. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Esteban? Gracias por atendernos. Y bueno, en principio que nos comentes un poquito más cómo se está dando esta situación y cómo está también la tensión con los productores, ¿no?, de la zona, que oponen sus intereses a lo de los vecinos. Sí, bueno, la situación se llega a este punto en realidad porque anteriormente, digamos desde el año pasado hasta hoy, no hubo acuerdo por parte de ellos, en realidad, porque, a ver, aunque suene difícil de entender, acá hay algo que está por encima de los derechos de que tienen ellos para trabajar, para usar los químicos que la ley le permite y demás, que es nuestra salud. Y puntualmente eso es algo que ellos nunca han reconocido. Digo ellos, los productores, ¿no? Que claro. Siguen esgrimiendo los mismos argumentos de siempre, que se esgrimen en todos lados, como un discurso muy armadito, pero que en ningún momento tienen en cuenta los problemas de salud que han tenido otros pueblos fumigados y que no queremos caer en la misma. Entonces, básicamente, eso es lo que ellos no han acordado y no han reconocido nunca. Por eso, bueno, por hijos del rigor, tenemos que caer en una resolución que, por ley, justamente, les prohíbe a ellos seguir utilizando los químicos. Claro, una situación que, bueno, se ve en muchas partes del país donde los productores priorizan obviamente el rédito económico. En este caso está de más claro que priorizan el rédito económico ante, digamos, todo el daño que le están generando a las poblaciones cercanas y a lo que están afectando con esta producción. Sí, y vos sabés que lo más curioso de todo es que inclusive hasta parece un fundamentalismo, ¿no? Es decir, no reconocer un estudio médico reconocido por universidades, reconocido por un montón de son estudios científicos serios, que ellos lo dicen que no son, digamos, porque ellos argumentan de que como hacen todo bajo la ley, que en el caso de Córdoba tenemos la ley 9.164 que permite fumigar a 0 metros de las casas, uh-huh. Con eso ya lo consideran suficiente. Y no ver y no prestarle atención o no querer ver, estar ciego, digamos, ante este otra prueba, digamos, de que hace daño a la salud, los pone en una situación muy delicada de ellos, porque no sabemos si son ignorantes o si tienen algún tema muy malicioso, digamos, con respecto a no me importa nada y solo me interesa la plata. Pero por otro lado, la agroecología les va a dejar muy buen dinero. Uh-huh. Y está demostrado también en campos de hasta 20.000 hectáreas. Entonces, con respecto a eso, también hay una cuestión que yo te decía de fundamentalismo, porque si ellos tampoco pueden ver que trabajando agroecológicamente también van a ganar plata, sí, el tema del argumento de la rentabilidad se cae y empieza a ser una cuestión muy de necedad, digamos. Sí, de no querer moverse de la posición. Claro, a ver, si no me reconoces que me haces daño a la salud y tampoco reconoces que vas a ganar plata con la agroecología, y bueno, flaco, vas a tener que dejar de producir. Claro. Digamos, no querés ver lo que sucede alrededor y encima nosotros como vecinos les estamos dando a ellos esa opción, digamos. No es que queremos que se vayan de los campos que están al lado nuestro y que lo siento mucho si pierden plata, pero no. Nosotros, como vecinos, lo que les hemos propuesto y lo que le pedimos al jefe comunal es que la comuna se haga cargo, mira lo que estamos haciendo, se haga cargo de un asesoramiento y un acompañamiento a los productores con ingenieros, agrónomos, expertos en agroecología para que ellos puedan hacer la transición y no pierdan plata. Claro. Claro, no se les está pidiendo que dejen de producir, no se les está pidiendo que modifiquen su modo de ganarse la vida, sino que se les está pidiendo la prudencia, el cuidado y el respeto, digamos, por el entorno con el que están interactuando, básicamente. Y esto no, claro, no hacen acusa de recibo de esto, digamos. No. Por eso te digo que hay una cuestión de necedad importante, digamos, uh-huh, que nos afecta a todos, porque en realidad por eso llegamos al conflicto. Porque en el primer instante, bueno, uno dice, bueno, a ver, que la fumigación, que no hace daño, qué sé yo, y los tipos salieron a blandir junto con el INTI, junto con el Ministerio de Agricultura, que están en la misma línea, digamos, uh-huh, salieron a blandir un montón de argumentos con respecto, no, que las buenas prácticas agrícolas, que los estudios que hicimos nosotros para que esta ley salga, dicen que los agroquímicos no hacen nada. Uh-huh. Flaco, pero tenés un montón de gente enferma allá donde los estudios dicen que sí. Sí. ¿Cuál es? A ver, bueno, entonces ahí es donde empiezan a discutirse las cuestiones legales, donde Darío Ávila, que es un abogado muy reconocido por estos temas, digamos, que trabaja mucho con esto, vino acá al pueblo junto con Medardo Ávila, que no tiene nada que ver, creo, familiarmente, pero uno es médico y el otro es doctor, abogado, perdón. Vinieron acá al pueblo y nos dijeron, bueno, el médico Medardo vino y nos dijo, bueno, estos son los estudios que se hicieron de enfermedades en Montemay, bueno, un montón de lugares. Y arrojaron esto, las zonas más cercanas a los pueblos, a los campos pulverizados, fumigados, con químicos, llámenle como quieran, son los que más casos de enfermedades tienen, respiratorias, cancerígenos, muerte por cáncer, que uh-huh, una cosa es enfermarte cáncer y otra cosa es que te mueras por cáncer, digamos. Claro. Entonces, todo eso está relacionado directamente con la cercanía a los campos fumigados. Y bueno, digamos, pruebas que se usaron en el juicio de Ituzaingó, otro tema por el cual estos dicen, pero nosotros no somos Ituzaingó, nosotros hacemos todo bien acá, uh-huh, hacemos todo según la ley, que en Ituzaingó no se hacía en teoría bajo la ley. Pero no le estamos discutiendo eso. Claro. Lo que les estamos mostrando es que las pruebas que se usaron en el juicio de Ituzaingó para demostrar que los agroquímicos hacen mal, dicen que los agroquímicos hacen mal sin importar si lo haces bajo la ley o no. Claro. ¿Entendés? O sea, la distancia cero y el efecto de los químicos y de la deriva y de todos los estudios que hay con respecto a eso, demostraron que por más que hagas todo prolijo, presentes la receta fitosanitaria, que eso es un papel, que tus máquinas las limpies bien, que los bidones te los deshagas bien y demás, cuando aplicas los químicos en el campo, la deriva te lo lleva. Claro. Hasta 4.500 metros. ¿Y entonces, en qué instancia está? Ustedes redactaron una ordenanza, ¿cómo están los diálogos con el intendente? O sea, ¿en qué quedó esa ordenanza? ¿Fue promulgada? ¿No fue promulgada? ¿Cómo está la tensión también en el día a día con los productores locales? Sí, ese tema viene así, digamos, cuando nosotros el año pasado arrancamos con la inquietud y demás, los productores trajeron a una gente del INTA para que dé una charla, acá en el pueblo. La persona esta que vino del INTA dijo que fumigar estaba bárbaro y básicamente nos opusimos. Mm. Luego, al mes más o menos, vino la gente del Ministerio de Agricultura, también traídos acá al pueblo a dar una charla y nos dijeron que fumigar estaba bárbaro y también. Trajimos nosotros esta gente que te decía yo para que nos explique qué pasa con los pueblos fumigados y el jefe comunal estuvo, no estuvieron los productores en esa charla, obviamente, y el jefe comunal estuvo y escuchó los argumentos. En el momento, el año pasado, el jefe comunal dijo, yo no puedo tomar una decisión porque no tengo jurisdicción sobre los campos, es decir, el ejido comunal no puede, digamos, tocar esos campos porque están fuera del ejido comunal. Cualquier decisión que yo tome afecta al ejido, no a los campos. Claro. Bueno, pese a todo, nosotros le enviamos una nota de 100 firmas de actas de la gente del pueblo, que es un pueblo chiquito, somos 250, más de 100 firmas diciéndole, bueno, todos queremos que usted haga una resolución donde se limite la aplicación de los químicos. Ahí es donde él nos dice esto, ¿no? No tengo jurisdicción sobre esos campos. Pero lo que se hizo fue, mientras nosotros los vecinos trabajamos en hacer una denuncia penal, digamos, porque básicamente, si el jefe comunal no tiene jurisdicción sobre esos campos, o no la tenía, lo mismo se podía ir, digamos, a través de la justicia para que se deje de fumigar, ¿no? Pero bueno, siempre la solución más fácil es hacerla en común acuerdo con el que tiene poder de decisión, con el representante nuestro, digamos, que es el que puede firmar una resolución al respecto, y con eso ya está. Entonces, jefe comunal lo que hizo fue reactivar un trámite de una ampliación del ejido que estaba pedido hace muchos años atrás del jefe comunal anterior, que había quedado cajoneada en gobierno, ahí en la parte de catastro, no sé bien dónde. La cuestión es que el jefe comunal fue, reactivó ese trámite y ya está el expediente abierto para la ampliación del ejido hasta, bueno, un montón, son como 5.000 hectáreas. Y eso ya permitiría tener jurisdicción, digamos, como para poder... Claro, exactamente. Básicamente, a nivel legal, digamos, no era necesario, pero eso le dio más tranquilidad al jefe comunal para decir, bueno, ahora sí yo puedo tomar una decisión con respecto a esto, porque esos campos ya están dentro del ejido de la comuna. Y nos pidió, bueno, que digamos, trabajar juntos sobre el tema para la redacción de esa resolución. Todo esto sucede ahora, de vuelta, porque estaban por fumigar de nuevo, ¿no? Uh-huh. Es decir, se sembró de vuelta hace un mes y medio atrás, y cuando vimos que las máquinas estaban sembrando, obviamente caía los químicos por ahí encima. Así que dijimos, bueno, ahí el tema volvió a estar en el pueblo, digamos, la inquietud y la movilización y todo eso. Y ahí es donde el jefe comunal nos pide, y nosotros convocamos a Darío Ávila, que es experto en esto, digamos, que me diría la persona más adecuada para esto, y él redactó la resolución con todos los argumentos y anexos, digamos, y demás. Bien, ahora están a la espera entonces a ver de cómo avanza esta ordenanza que pueda promulgarse y bueno, y tratar de poder dialogar de otra manera con los productores, ¿no? Que están ahí justamente ejerciendo presión para impedir, ¿no? Que los reclamos de ustedes salgan a la luz. Sí, parece casi increíble que vos digas, ¿cómo alguien puede encadenarse por ese tema, digamos, ¿no? Es decir, pero bueno, como te decía al principio, digamos, hay una cuestión casi fundamentalista con respecto al uso de los químicos que es difícil de entender. Pero esa acción de los productores repercutió en que el Ministerio de Cultura citó al jefe comunal para apretarlo y decirle, ¿cómo usted va a tomar una resolución de 2.000 metros? Porque también se discute eso, ¿no? A ver, los productores al principio nos dicen, bueno, en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Cultura y eso el año pasado, les damos 25 metros de distancia para que se queden tranquilos. Sí. Era un chiste, ¿entendés? Pero me estás jodiendo, digamos. Sí, 25 metros. Metros no, me estás... Bueno, entonces, digamos, ¿qué es lo que tanto les molesta? 2.000 metros es una extensión importante de campo. Pese a todo, podríamos ir hasta los 4.500, ¿no? Porque los estudios dicen que hasta ahí llega la deriva. Sí. Pero no, 2.000. En esos 2.000 metros, ellos dicen que, bueno, que pierden y todo esto, y es donde nosotros les mostramos que no, en realidad no pierden, que lo único que tienen que hacer es dejar de usar químicos y empezar a producir de otra forma, y siguen ganando lo mismo. Y con esa acción de los productores, el ministerio llama al jefe comunal, lo llevan a una reunión donde le dicen, díganos cómo puede ser esto, bueno, bla, bla, bla, y le pide que por favor lleve al Ministerio de Cultura todos estos argumentos por los cuales él quiere tomar esa resolución de los 2.000 metros, que en realidad es la resolución que queremos tomar todos, claro, ¿no? Desde el pueblo. Y de esa forma se destrabó ese conflicto del encadenamiento y de ese pequeño, lo voy a decir mal, pero ese pequeño circo que se armó ahí para los medios en la comuna. Bien, Esteban, bueno, te agradecemos muchísimo ahí por todo este completo y profundo panorama de la situación que están viviendo y que están, digamos, justamente ahí organizados y en la lucha en Dique Chico. Y bueno, y atentos y atentas estaremos para ver qué sucede, porque bueno, como vos mencionabas recién, la situación que ustedes viven es una situación que se replica en muchos otros lugares del país. Así que bueno, el apoyo y el saludo acá desde Radio El Grito, desde el Valle de Tras la Sierra. Gracias por atendernos y seguiremos ahí atentos a las novedades. Ojalá que puedan lograr ahí justamente la detención de estas fumigaciones tan nocivas para el pueblo. Dale, seguramente después de las elecciones vamos a tener novedades con respecto a esto, así que les estaremos informando, se enterarán seguramente. Por supuesto que sí, muchas gracias, Esteban. Gracias a ustedes por el espacio, un abrazo.